Alaska, a un poblado inventado que no figure en los mapas, no haya sido registrado, y un programa en la radio nos salude la mañana con poemas recitados. De fondo una canción de décadas pasadas que nos hable un poco de amor, rodeado de lagos, de bosques y montañas. Esta luz te hace justicia, vibra un aire congelado, un tiempo lento que camina inconsciente hacia la nada. Hoy no tengo ningún pudor, olvidé las advertencias, solamente tu presencia es toda mi protección. Estamos invitados a la ceremonia, la lógica no tiene lugar. Bailar sobre una tumba antes del entierro bajo la tempestad. Eres un animal que ruge brutal y desprecia su misión en la tierra. Una puerta que se cierra, otras siguen abiertas y puedes salir y volar. Eres un animal que ruge brutal, que ha salido por fin de su cueva. Con las fuerzas renovadas, el fuego en la mirada, y quieres salir y volar. Es el cambio de guardia, pero no voy uniformado. He abandonado la muralla, las armas he entregado. Un tren de largo recorrido avisa su llegada y ha pedido a todos perdón. La vanidad para la feria y sentencia, 6 grados de separación. Estamos invitados a la ceremonia y la lógica no tiene lugar. Bailar sobre una tumba antes del entierro bajo la tempestad. Eres un animal que ruge brutal, desprecia su misión en la tierra. Una puerta que se cierra, otras siguen abiertas, y puedes salir y volar. Eres un animal que ruge brutal, que ha salido por fin de su cueva. Con las fuerzas renovadas, el fuego